potencia en el primer paso y limitante en la cima del final de la temporada. Entonces, eso no le vamos a dar más mayor relevancia. Entonces, como estamos inhibiendo el primer paso limitante, estamos bloqueando el flujo de todas las tecoraminas, todas. En consecuencia, esta es una sustancia bastante inespecífica en modo de acción. Por eso, que al igual que la fenobarbital, que la fenoxidilsalina, por su inespecificidad, sería de loco ocuparlo como un antihipertensivo, por ejemplo. ¿Ah? También era reservado para una patología severa que es el pseudocromocitoma. Que vaya. plantas ahí. Y vitaminas. Malditas. De flexión del neurotransmisor. Ahora, hay dos sustancias. La reserpina no tiene efecto sobre la serotonina de otros lados, por ejemplo, a nivel ya gastrointestinal. No es central. Bueno, tal vez es central. ¿Qué? ¿En qué? No. Ahí está pesado. A nivel periférico se expresa la norepinefrina y epinefrina. Y a nivel central se expresan todos: norepinefrina, epinefrina, dopamina y serotonina. Es que cuando tú hablas de central o periférico, no son los mismos tipos de receptores. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar un par de sustancias que contienen un grupo guanidino y que pueden tener un anillo aromático ecofínico o bien un grupo alicíclico. Bajo ese patrón estructural, grupo guanidino unido a un anillo aromático ecofínico o alicíclico, tenemos que pensar en que probablemente puedan ser sustancias que sean bloqueantes neuronales. Dos ejemplos que guardan relación con este patrón estructural corresponden a la guanidina y al guanadrel. Ambos empleados en tratamiento de hipertensión arterial. ¿Por qué? Por su capacidad de inhibir el flujo neuronal. Hipertensión, ¿qué es? Hipertensión arterial. Fíjense, aquí ya se puso un poco más agresiva la materia, digamos, ya empezamos con variaciones la que ve, hasta lo antes del recreo era como la papita, todo se agrupaba. Aquí ya se está viendo clínicamente. Ven la estructura química, ven una estructura química que se asocia con este patrón estructural. Deben pensar en el bloqueo neuronal y desde el punto de vista terapéutico, deben pensar en tratamiento de hipertensión arterial. Y con esto creo que termino. Termino la materia de Madre. Tienes que sacar otra clase. Ya ves cómo era eso. Y el profesor del seteo hizo un trabajo semisintético. Si bien esta es materia que históricamente se ve en profundidad con la cognosia, como algunos de los efectos de los alcaloides del cortisol y el centeno se relacionan con el sistema simpático, yo se los quiero recordar. Lo repito, todavía no profundidad con la cognosia, ¿no? Son todos derivados del hongo que parasita el seteno, la Lipsis purpurea. Y el tecno, por ejemplo, tuve que hacer la clase en la hora que pasaba. Tienen perfiles de efectos más o menos importantes. Destaca su perfil como antagonista padre-hijo. Son derivados de este núcleo de ergolina. Este núcleo completo se llama ergolina. Ah, ahí estaba la que estaba buscando antes. ¿Ah? Es un indol de filanina y más estrechamente relacionado a una fenil etilamina. ¿Quién? Si quieren, destacan la fenilfilanina y además destacan la indol de etilamina. ¿Esta cuestión se llama? Fenil etilamina. Aquí está en azul, en la fenil etilamina. Y el otro, ¿cómo se llama? Pero la indolamina, pero es eso. Ah, es la analogía. Sí, pues por indol. Por el cual son capaces de actuar en los tres. Perdón, ¿hay alguna duda? Ah, eso. Pero supone que tu restaurante no había dicho que era eso. Ahí está. Oh, devuelvo. Esto ya lo dije antes, cuando veas el núcleo, en dos, epinefrina, epinefrina, no, epinefrina, dopamina, serotonina. Epinefrina. Químicamente, estos alcaloides corresponden a amidas. No sé cuál es el que hace hidrolizada. Es la indolamina. Así llama indol. Generan el ácido lisérgico más. Ese es el indol. Indol, etil. A ver, ¿alguien tiene algún problema, alguna duda? Las clases son libres, quien quiera conversar, puede hacerlo afuera. El componente básico para la formación de la vida puede ser betaminoglucanol o bien una fracción polipeptídica. Y cuando me refería a los epímeros, este es el epímero del ácido lisérgico y este es el epímero del ácido isolisérgico. La diferencia está en la posición espacial del grupo ácido que forma la amida correspondiente al alcaloide, que se encuentra en el hongo que parasita el santero. Entonces, un primer grupo, ¿por qué les cuento de lo que se genera en la hidrólisis? Siempre es la fracción de ácido, que es el ácido lisérgico, y un componente básico, la amina, que puede ser del aminopropanol o que puede ser un polipéptido. Entonces, estas dos diferentes clases químicas es lo que da origen a las clasificaciones químicas de los alcaloides por el suelo del centeno. Entonces, tenemos las amidas del ácido lisérgico, cuyo componente amidificante, el beta-aminopropanol, y su característica fundamental es de ser oxitóxicos. ¿Qué significa eso? ¿Qué produce? ¿Conocen la oxitocina? ¿Qué produce la oxitocina? Contracción uterina. Entonces, todos los fármacos que producen contracción uterina, se dice que tienen un efecto citóxico. Normalmente no se encuentra escrito en la literatura que este fármaco produce contracción uterina. Dice que este fármaco tiene un efecto citóxico. Esa es como la característica fundamental. Fundamental y dramática. ¿Ah? En la gran intoxicación en la Edad Media, fundamentalmente el pan era de centeno, no de trigo. Y si alguien ha leído algo sobre el fuego fato, aquí en San Antonio, resuena algo así. bueno, una intoxicación masiva a nivel de toda Europa por el clavicetam, purpúrea en el centeno. Murieron varios millones de personas, las mujeres embarazadas iban caminando, ¡pah! Se les caía otro y más bien de la base de construcción, la gente moría gangrenada. Para darles una idea del efecto vasoconstrictor de estos alcaloides. ¡Wow! ¿No me pasó? No, distinto es. Distinto es esta sustancia que en vez de tener. ¿Ah? En vez de tener beta-aminopropanol como amidificante, ¿ah? Es una etilamina que corresponde en alemán al Lysergin-Saure-etilamida, en español dietilamida del ácido lisérgico. Pero como lo descubrieron los alemanes, del alemán LSD le pusieron las siglas que se conocen. En SD, ¿ah? A diferencia de los anteriores, ¿ah? El SD tiene, y fíjense la diferencia muy fina, etilo en el nitrógeno de la amida y etilo en el R1 que se me perdió, ahí, y en la amida. Tiene fuerte efecto alucinógeno y bajísimos efectos oxitos. Fundamentalmente un alucinógeno, como se sabe. Y por último, en este lote, tenemos la metisergida, que la diferencia fundamental, esta sí la diferencia fina, porque tiene un beta-aminopropanol en el grupo amidificante, pero la única diferencia estructural, por ejemplo, con la ergonovina, o la metilergonovina, es que tiene metilado el nitrógeno del anillo indólico. Tiene metilado el nitrógeno del anillo indólico. ¿Qué nos genera? ¿Ah? Muy bajo efecto oxitóxico y vasoconstrictores y sí potentes efectos antiserotoninéticos. El uso terapéutico que se le da a la metisergida era para algunas jaquecas vasomotoras. Tiene un potente antiserotonina. Pero dijo que tenía abajo qué. La mayoría de los antibióticos están en bastante discusión. Uno por su cuestión de seguridad. Va por efecto oxitóxico. Porque ya está prácticamente demostrado que en los tratamientos crónicos el organismo reacciona con mayor caquita. Por eso está en bastante cuestionamiento probar antibióticos para las caquetas vasomotoras. Aún se usa, ¿ah? Pero cada día lo cuestionamos. Y hago un café entonces, la única diferencia es la medicina que me necesito en el nitrógeno. Les quiero dar solamente mi interés, una visión general, no voy a entrar en profundidad porque todo el papá lo conoce, pero pienso que podría ser un complemento. Espero que así sea. Entonces, estas eran las amidas del ácido lisérgico, cuya amida amidificante, ¿ah? Era la beta-propanolamina. Está el otro lotecito, ¿ah? En que el esterificante, el amidificante, ¿ah? Es de tipo polipeptídico. Esa es la diferencia. Y ahí hay dos subtipos, químicamente hablando. Se llaman grupo de ergotamina y grupo de la ergotoxina. Ambos son amidas del ácido lisérgico, pero el grupo amido está compuesto por efecto. Por ejemplo, la ergotamina. La ergotamina contiene el mismo núcleo, núcleo de ergot, indoletilamina. Hasta ahí, igual que las anteriores, a las amidas del ácido lisérgico, ¿cuál es la diferencia? El grupo amido, en vez de ser el aminopropanol, ¿ah? Es un tripéptido. Es un tripéptido compuesto por, de derecha a izquierda, prolina, fenilalanina e hidroxialanina. Thank you. falta escribir prolina, fenil, alanina y hidroxil alanina encima de la leche. Hay una disminución de la concentración del coeficiente intelectual, que se trata con vasos y atragones cerebrales. Normalmente moduladores de los canales de esta ocasión. ¿Sabes qué hará? ¿Tenemos? Sin la no tengo otra. Está muy correcto. Esto número 9, me acabo de salir para variar el tema, no sé, un poquito, tiene que ver con la materia que nos convoca. Simpático, vamos a ver el sistema simpático. para. Acetilcolina, que tiene dos tipos generales de receptor, uno se le denomina nicotínico, otro se le denomina muscarínico. ¿Y por qué se llama receptor nicotínico y receptor muscarínico? Es debido a este par de sustancias naturales, ¿ah? Una obtenida de una planta que utilizó tabaco, que es la nicotina, que es el agonista natural más potente que hay sobre este tipo de receptor, y por eso le pusieron receptor nicotínico. Y luego está esta sustancia que se llama muscarina, que viene de la manita muscarina, por ejemplo, que es la sustancia natural más potente sobre otro tipo de receptor. Y como la agonista natural de la muscarina, pusieron receptor muscarina. Y luego, para completar el cuadro cultural, los antagonistas clásicos de cada tipo de receptor corresponden también a sustancias naturales, y el antagonista clásico del receptor nicotínico es el curare. Curare, que es un alcaloide natural, ¿sabes dónde viene? ¿No? ¿No? De una plantita del Amazonas. Los indígenas de la Amazona, ¿no? ¿Para qué? ¿Cazaba? No, esa es la segunda que lo sé. Los venados, los cubios, los cubios, los cubios, los cubios, los cubios, los cubios, los cubios, los cubios, los pero la principal es la tropa velladora. Bueno, entonces la pregunta del millón. Tenemos un agonista específico sobre el receptor nicotínico, tiene la química de la nicotina, y tenemos un agonista específico sobre el receptor de muscarina, que tiene la estructura química, y luego tenemos el neurotransmisor, que es la acetilcolina, que tiene esa estructura química. La pregunta del millón, digamos, ¿cómo lo hace la acetilcolina para actuar sobre ambos tipos de receptores? Siendo que tenemos agonistas de estructuras químicas bastante disímiles. Correcta la respuesta. Esta molécula se tiene que adecuar de alguna forma a otro tipo de receptores. Entonces, conversemos un poco de estereoquímica. ¿Tiene algún flaco viral? O sea, no tiene distintas corporaciones. ¿Pero qué tiene? ¿Cómo andan ese par de metileno? ¿Qué hidrazol tienen? ¿SP? 3. Ambos. En consecuencia, puede rotar libremente la cabeza catiónica y el acilo. ¿Cierto? Entonces, en función de cuánto roten, pueden tener todas las conformaciones especiales que se les ocurran. ¿Cierto? Desde la más extendida, entre cabeza catiónica y grupo acetilo, hasta la más plegada. Ahora, ahí les muestro, por ejemplo, ahí, ¿cómo se llama esto? Impresión de Schumann. Conformación. Bueno, me enseñaron con eso va. Vale, entonces aquí están puestos hierro, hierro, silla, caballete. ¿Cómo se llama eso? Caballete. ¿Cómo va a decir? Ya, entonces fíjense, aquí están puestos de la misma forma, sobre el par de metileno SP3, en los cuales pueden rotar libremente la cabeza catiónica y el grupo acetilo terminal. Entonces, en esta molécula podemos tener distintos ángulos de torsiones dependiendo qué planos entre los átomos tomemos. ¿Ya? Para ir al grano, entre todos los ángulos de torsión que podemos encontrar en esta molécula en función de qué planos tomemos, el relevante corresponde al oxígeno, carbono 5, 4, bajo el término. Oxígeno 5, 4 y nitrógeno. Ese. Ese. Que se llama tau 2. Ese es el relevante. Porque es el relevante porque es el que nos da el ángulo entre cabeza catiónica y grupo acetilo. Un ángulo de torsión. Esto es lo mismo pero para la metacolina, es decir, un metilo normal. Es para decir cómo se define un ángulo de torsión. ¿Ah? Ahí. Es el ángulo que se describe tras rotar, en este caso el grupo acilo, en sentido de la manillas del reloj hasta eclipsar el grupo amonio del fondo, salud. ¿Ok? Entonces, rotamos este grupo acilo hasta eclipsar el grupo amonio. Y ese ángulo que describe se llama ángulo tau 2. Ahí, si el grupo acilo estuviera en otra posición espacial, sería todo ese ángulo. Entonces, si se han hecho múltiples estudios con la acetilcolina sobre cuál es su conformación espacial, por cristalografía, rayos X, MR, todo lo que se les ocurra, y claro, no es clara la información. Por ejemplo, claro, la cristalografía de rayos X sí da una información muy certera de los ángulos, pero es del cristal, pero no es grande solución. Entonces, ¿cómo dilucidar? ¡Ah! Y tenemos otro problema: la muscarina, que es el agonista por esencia del receptor de muscarina. Resulta que la muscarina tiene isómeros geométricos: la muscarina, la etilmuscarina, o la alomuscarina y la etilalomuscarina. Entonces, ¿qué han tratado de hacer los investigadores? Y hace muchos años que están viendo a Uruguay. Hay Uruguay en este camino. Como la cristalografía, el NR, todas las técnicas alternativas a la molécula de articulina no les ha dado información de cómo es su deformación en disolución. Lo que han hecho es sintetizar análogos rígidos de la mujer. Entonces, la acetilcolina puede rotar todo lo que se le ocurra. Entonces, lo que han hecho es sintetizar análogos rígidos. Yo les voy a mostrar dos tipos, nada más. Un tipo corresponde a sales de trimetilamonio de dioxolano. Y otro tipo corresponde a sales de trimetilamonio. De ciclopropinos. Como ejemplo, estoy poniendo para este derivado de oxolano el derivado cis. Y como ejemplo, estoy poniendo para este derivado del ciclopropilo un derivado trans. Cuando hablo de cis o hablo de trans, estoy hablando de acetilo versus cabeza catiónica. De eso estoy hablando. ¿Ok? Pensando hipotéticamente en la rotación del par de metileno del cerebro de la acetilcolina. Bueno, han sintetizado una manga de cosas. ¿Ah? ¿Y qué han encontrado a ciencia cierta? Que los derivados trans. ¿El grupo acetilo? Trans. Tanto del. No sé. Los derivados del ciclopropilo, los trans son agonistas muscarínicos y no nicotínicos. Entonces, claramente, la acetilcolina, en su forma extendida o trans, esa es la conformación espacial que es capaz de actuar sobre los receptores muscarínicos. ¿qué pasa con los tronquetes? Bien, gracias por venir, joven. ¿Qué pasa con los tronquetes? Pese a que los tronquetes, el más conocido del código fósil, está aislado, está clonado, está bajo, de su especie como el entendemos. Primero, los derivados cis, o sea, sería la conformación más plegada de las semicolinas. Los derivados cis de estos ciclopropanos no tienen actividad endotelial, ni tampoco tienen actividad proteica. En los derivados cis, del 1,3 diuxolano, los derivados, vuelvo atrás, aquí, los derivados cis han encontrado algo de actividad endotélica. Algo de actividad endotélica y no eucarínica. Algo. Entonces, lo que se acepta hoy es que la citricolina en su forma trans o extendida, es la responsable del efecto sobre los receptores eucarínicos. Y la forma plegada o cis sería la activa sobre los receptores nicotínicos. Eso se acepta, pero no está claro. ¿Por qué? Porque con los derivados rígidos, sean ciclopropilos, sean deoxolanos, o sea, no la mancha que nos mostré, más allá de que sean cis, hay un tema de tamaño, hay un tema de volumen, que son más grandes que las acetilcolinas. Entonces, no es solo cis o trans para el receptor nicotínico. El receptor nicotínico tiene más requerimientos espaciales que el muscarínico. Esa es la información que se podía sacar. ¿Ok? Pero todavía no dan, en forma concreta, con cuál sería la conformación espacial por la cual la acetilcolina actúa sobre los receptores nicotínicos. Se acepta la cis. ¿Está claro? Pero no lo han demostrado recientemente. Entonces, en esta extendida, en que el tau 2 debe ser como de 137 grados más o menos, se acepta que sea tan fuerte que la citricolina produce agonismo sobre el receptor muscarínico. Y esta forma casi cíclica o cis, en que el ángulo tau 2 es de alrededor de 30 a 37 grados, se acepta que sería la forma en la cual la acetilcolina actúa sobre los receptores nicotínicos. ¿Ok? Y eso, la razón de la actividad inmediata. Tenemos ahí nuestra querida molécula de acetilcolina. ¿Sobre qué? La extendida. Químicamente, esto es un acetato, ¿cierto? Y el amonio alcohol, se va a formar el éter, es un alcohol más un ácido, ácido acético. Y ese amonio alcohol, ¿saben cómo se llama? Colina. Entonces la acetilcolina, químicamente, es un acetato de colina. El amonio alcohol se llama colina. ¿Cuáles son los requerimientos estructurales sobre el neurotransmisor? Esta carga positiva sobre el nitrógeno de la acetilcolina se relaciona con la actividad intrínseca y con la afinidad del fármaco por el receptor. El trimetilamonio del neurotransmisor, el trimetilamonio de la acetilcolina, es el óptimo y máximo. Repito. El trimetilamonio del neurotransmisor es el óptimo. Cambios isostéricos del grupo amonio por fosfonio, arsenonio, sulfonio. Reemplazo isostérico, repito, del grupo amonio por fosfonio, arsenonio, sulfonio. O bien, sustituyentes sobre esta agrupación mayores a metilo, que es lo que contiene el neurotransmisor, hacen que disminuya la actividad del cuerpo. ¿Por qué? La interacción de tipo iónica que se produce con el sitio receptor, es con un carboxilo de un residuo aspartico, entonces la mayor o menor interacción iónica viene dada por cuán centrada está esta carga. O pone arsenol y sulfonio, tienen mayor volumen, no amonio. Hay un poco más de dispersión de carga, no está tan centrada. Sustituyentes mayores a metilos hacen que la carga se disperse también. Por eso es que como esta interacción disminuye su efectividad, por eso disminuye la actividad de los cuerpos. Eso es lo que tiene que ver con la cabeza cationica. Siguiendo de izquierda a derecha, tenemos lo que se conoce como regla de Ing, ING, así como en el SAPRE, regla de Ing, Ing el apellido del niño que se le ocurrió esto, o regla de los cinco átomos, o regla de los cinco átomos, repito, regla de Ing, o regla de los cinco átomos, Ing. Que corresponde a que la actividad óptima se obtiene en compuestos en que tras la cabeza cationica haya 5 átomos. Esa es la actividad óptima. Alargamientos y acortamientos de la cadena hacen que caiga la actividad. Después les voy a mostrar una tablita para que se den cuenta de la dimensión de cómo cae, para que lo cuantifiquen. ¿Tengo más? Tengo más. Ok, entonces lo relevante acá, la cabeza cationica, regla de los 5 átomos. Relevante. Ahora, esta molécula pequeñita, ¿no?, tiene bastante poca tolerancia a las sustituciones. Bastante poca tolerancia. Pero hay sustituciones que son relevantes desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, una sustitución por un metilo, y sustitución no más allá de metilos. Ya con un metilo, la actividad cae. Se puede decir que el compuesto es inactivo. Aquí para acetilcolina, cuando hablemos de sustituciones en alfa o en beta, estamos directamente hablando de metilos nomás. ¿Qué ocurre cuando se introduce un metilo en alfa, o sea, vecino al grupo amonio, o más genéricamente al grupo amonio? Disminuye la actividad, tanto muscarínica como nicotina, versus la acetilcolina. Pero disminuye mucho más la actividad muscarínica que la nicotínica. En consecuencia, el fármaco que tenga un grupo metilo en alfa es fundamentalmente un agonista nicotínico. De menor potencia que la acetilcolina, pero específico. qué pasa con la potencial sustitución en beta. Algo análogo. Disminuyen ambas actividades respecto a la acetilcolina, pero disminuye mucho más la nicotínica que la muscarínica. En consecuencia, una acetilcolina con un metilo en beta va a ser un compuesto agonista selectivo con los receptores muscarínicos, pero de menor potencia que la acetilcolina. Pero este neurotransmisor es inactivado por acetilcolinesterasa y por colinesterasa inespecífica. Entonces, además, esta beta sustitución, además de provocar una selectividad muscarínica, hace que esta molécula, esta metil beta-acetilcolina, no sea tan buen sustrato de la acetilcolinesterasa. Entonces, el compuesto resultante es un poco más estable frente a la hidrólisis enzimática. Frente a la hidrólisis química, no. Una acetilcolina no la podemos administrar vía oral. Se hidroliza. Antagonistas de la acetilcolina. a nivel ganglional, a nivel neuromuscular y a nivel muscarínico. Esta clasificación es la que compone el estudio de los fármacos a nivel parasimpático. Y hay que partir por el comienzo. Agonista preferente. Son cinco, pero uno se los puesto aparte porque es un producto natural que no se ve así de fácil en la escritura de la acetilcolina como es. Ya, en el primer término tenemos la acetilcolina en forma de cloruro. No es útil como fármaco. Uno, por su especificidad clínica muscarínica. Y dos, porque es fácilmente neutralizable, sin consecuencia inactivable, tanto por esterasas como por medio ácido. O ácido. Tenemos una siguiente sustancia que es la metacolina o acetilcolina. ¿Qué características tendrá la metacolina respecto a la acetilcolina? Uno, agonista muscarínico. Dos, más estable frente a la hidrólisis enzimática. Ok. Tercero, carbajol. La única diferencia con la acetilcolina es este reemplazo bioisostérico del metilo por el grupo amino. ¿Qué esperan desde el punto de vista de su especificidad de receptores? Inespecífico. ¿Y qué esperan respecto a su estabilidad? Primero, enzimática. Y segundo, química. ¿Cómo? Baja. Mala. Poco estable. Muy estable. El verbo estable. Piensen. ¿Cómo se produce una hidrólisis lenta? Así. Piensa en una catálisis general básica que es la más fácil. Ataque nucleofílico, depolarización. Dipolo no es viable el ataque. Seguimos. Betanecol cloruro. ¿Qué me pueden decir sobre su especificidad sobre receptores? Muscarínico. Y sobre su estabilidad hidrolítica y enzimática, la mayor de todas. Uno, porque está bien, disminuye el poder electrofílico de ese carbonilo, ¿no es cierto? Y además, le produce impedimento estérico, a la enzima, es más estable. Este produce estabilidad simática por impedimento estérico. ¿Sí? ¿Y cómo anda respecto a su estabilidad química? Mala. ¿Está claro? Dígame. La profesora está haciendo también los ojos, sobre el cuerpo. Que sea con un clorhidrato. No, maestro, no. Un clorhidrato es la sal resultante de ácido clorhídrico con una base, con una amina. Esto no. tiene una carga formal, por eso son cloruros o bromuros. ¿Cachai? Me dijo que era estable, la estabilidad. Ya, algunos cuchillos terapéuticos. ¿Metacolina? Para metacolina se les entrega para el diagnóstico del asma. Recuerden que hay un tono caínico, hay un pulmonar. El carbacol se le emplea en el tratamiento del glaucoma y también en algunos exámenes oftalmológicos para producir miosis. Recuerden, en el ojo hay curvatura radial y circular, ¿cierto? Hay un control buscarínico y hay un control de tipo alfa, beta. Bien. Por ejemplo, ¿se acuerdan del diablo de los antagonistas beta inespecíficos? ¿Inespecíficos? Timolol. Ya. Eso, cuando se descubrieron, se usaban todo a pasto para el tratamiento de hipertensión arterial. Pero por ser inespecífico, cuando surgieron los específicos, ya prácticamente no se emplea tratamiento de hipertensión arterial. Se le emplea tópico para el glaucoma. Bueno, bien. Y por último, el betanecol, para lo que más se usa es para la retención urinaria, que normalmente se produce postparto. Tú tienes que pensar, ¿qué pasa con los doctores caídos? ¿Qué? ¿Eso sale, no es verdad? No. Concha de bajada. Ah, pero lo dijo. Ah, sí. Y este último agonista, que es un alcaloide, es un alcaloide natural, que se llama clocarpina. Maestro, aquí no hay ningún amonio cuaternario, hay una base, ¿cierto? Ahí tiene su par de electrones, este no, ¿cierto? Tiene su par acá, este es el básico. Ahí se forma la sal, es un clorhidrato. Vale, entonces, es un producto natural, la clocarpina, que se obtiene de un árbol. Es árbol grandote, medio borroso, pero es un árbol. Que es de la familia de la Funtaceae, y se llama Pilocarpus microphyllum. Por eso le pusieron Pilocarpina. ¿Ya? Para que no lo vea, ahí está sobrepuesta la estructura de la acetina. Esto que simula al amonio, claramente aquí la carga se forma por protonación a carácter fisiológico, no tiene una carga formal. Inmediatamente, ¿cierto? Y esto corresponde a una distancia de 5 angstroms, que era lo que se necesitaba entre cabeza catiónica y acetilo para correr la interacción con el receptor. Bueno, ¿qué está sustancia? Es un buen agonista, un buen agonista fundamental. Y su aplicación terapéutica es glaucoma. Solución obstáculo. La clocarpina clorhidrata. ¿Por qué distancia es 5 o 5? No, distancia. No, porque aquí ya no tiene la estructura. ¿Una bonita bucarínica? Sí. No. Aquí no. Los 5 átomos, la regla de In, va para la estructura de la acetilcolina. Por esta razón. ¿Ah? En este caso hay un factor estructural espacial. ¿Pero qué se mantiene? Se mantiene la interacción iónica, porque esto está protonado de pH fisiológico, y se mantiene la unión estereásica, que aquí viene el puente hidrógeno con la acetona. Acá. No.